invitar a las señoras que también vengan y se acerquen a este espacio, ¿no? Porque vienen, acá tenemos unos puestos de verduras, de pollo, de claro. que vienen aquí a su mandado. Entonces las mismas señoras se quedan así como que, ay, ese de negro, ese de los pelos parados, ¿no? Y los mismos chavos, ¿no? También, no sé, falta el cuate punk o el cuate gótico, que ve a la señora y así como que, ay, como que no son espacios en los usuales donde convivan, ¿no? Entonces la idea del taller es que a lo mejor en una de las planchas que tenemos vacías, pues pueda venir la señora y decir, ¿saben qué? Yo voy a dar mi taller de listón. Y a lo mejor el chavo o la chava punk y el chavo gótico también esté dándole allá el listón, ¿no? Y aprendiendo otra cosa. Y que se rompan estas barreras, ¿no? El shock cultural, ¿no? Que, ay, no, es que es una señora, no me va a entender. O, ay, no, este de los pelos parados a lo mejor es un ratero, ¿no? Entonces, romper estos esquemas, romper estas barreras sociales que tenemos dentro de un espacio muy chico como es Querétaro, y que desgraciadamente por el contexto social, cultural, político, económico, desgraciadamente estas barreras a veces se van marcando cada vez más, ¿no? Entonces, poder lograr trascender a esas barreras, pues sería un logro muy, muy, muy básico y muy importante que este proyecto pues estaría tratando de buscar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Octavio, y creo que con ideas, con mentes, no solo como la de Octavio, sino con toda la gente que está activa en este proyecto, creo que muchas de estas metas que a lo mejor van a resultar a algunas otras un poco utópicas e inalcanzables, creo que poco a poco los pasitos ya se están dando y creo que van a resultar en muy buenos proyectos ya caminados. Pues muchísimas gracias, Octavio, y ya nos estaremos viendo próximamente. Claro que sí. Bye. Octavio, pues le vamos a seguir caminando y platicando con la bandita del Tikal para conocer más todavía y que no sea la última vez que platiquemos en la cabina ciudadana. Sí, sí, vientos, gracias. Gracias.